¿Eh? ¿Qué ha pasado? Mira. Pero. Lo que grave desde ahora. Iba por el mar. Apareció un barco que venía a pescar. El jefe de los atunes le preguntó al capitán: ¿para qué marca nos vais a capturar? Somos los de Calvo, marca mundial. ¡Para el carro! ¡No me digas más! Y fueron al barco cantando y bailando. Aquí nos tenéis, aquí estamos con todos vosotros, como todos los lunes, desde La Contratertulia. La Contratertulia, un programa que se emite en Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid, y un programa que decimos que esté en concreto, grabado el 6 de octubre de 2014. Es un programa pelín especial porque es la 50ª edición de La Contratertulia. Son ya 50 programas, 50 contratertulias, y esperemos hacer por lo menos 50 más y unas cuantas más si la suerte nos acompaña. Lo malo de este programa, pues que estamos aquí solo dos personas. Intentamos ser más, pero parece ser que es difícil que nos juntemos las cuatro personas que deberíamos ser más o menos habituales por aquí, o al menos las tres. Decir que esperemos que para el próximo día, para el próximo lunes, estemos aquí los cuatro que más nos hemos hecho escuchar y oír por aquí, que estemos entonces Redín, el peruano León y Lola, que ha anunciado el retorno. A ver si es verdad y vendrá por aquí por su propio pie, y si no, de alguna otra manera. Y aquí estaremos los cuatro contratertulianos el próximo lunes. Bueno, deciros que aquí estamos desde la ciudad de Madrid. Esperemos que esto lo escuchen en más sitios y que tenemos muchas cosas que decir. Decimos, para empezar, que 50 contratertulias ya. También recordad que tenemos un correo electrónico por si alguien quiere hacer uso de él. Es contratertulia@gmail.com, ¿de acuerdo? contratertulia@gmail.com. Y bueno, decir que ha habido gente que sí que nos habéis mandado un correo hace ya unos cuantos meses, que no, tampoco hemos respondido porque no solemos responder a los correos, pero tenemos que comentar por aquí algún día desde los micrófonos, otro día que estemos más gente, y hablaremos algunas puntualizaciones que se nos han hecho, ¿no? Y hablaremos de ello. No os creéis que nos hemos olvidado, vamos a hablar de ello aquí cuando estemos toda la gente del programa, que mira, por ejemplo, el próximo lunes será un buen momento. Entonces, bueno, en el programa de hoy, que vamos a hablar de diferentes cosillas, algunas cosas breves que tenemos por aquí, envíos de fusiles desde el gobierno español a una oposición, no se sabe muy bien a quién, al Estado Islámico, hablar de lo bien que funciona el tren de alta velocidad, hablar de algunas cosillas de las famosas convocatorias estas que no sabemos muy bien a qué responden y qué pretenden, de la coordinadora del 25 de septiembre, hablar de hablar de las declaraciones en sí de esta famosa señora llamada Mónica Oriol, sino un poco, sí, hablar lo que hay detrás de estas declaraciones, ¿no? Que ha hecho, no es la primera vez que hace declaraciones así, cubriéndose de gloria, más que nada hablando sinceramente, ¿no?, de lo que piensa la clase dominante de los demás, de lo que piensa de los dominados y las dominadas en este caso. Hablaremos también de el mamoneo y el festival. Esto es igual que dicen que las elecciones son la fiesta de la democracia, nosotros decimos que esto sí que es la fiesta de la cleptocracia. El reparto de tarjetas que ha habido que bueno, es un tema que... La democracia, porque así no reparte tarjetas democráticas. Sí, según bueno, el número de votos que tienes, tienes el número de representantes en las cajas y por tanto pueden mangar y hurtar. O sea, cuando te salen las porciones electorales estas de la tarjeta, sí, en la tele, es literal prácticamente, ¿no? Bueno, hablaremos de eso, ¿no? Y hablaremos de muchas cosas más, entre otras cosas, esta canción que hemos puesto al principio del grupo este que se llamaba... la Goya Record en su día, sí. Entonces la canción de los atunes, porque hablan de cómo van los atunes tan contentos, preguntan que quién les va a pescar. Esto es lo que va a pasar en las próximas elecciones generales, porque aquí se están montando muchas nuevas cofradías de pescadores, ¿eh? Hay unas cuantas ya, Ganemos, Podemos, aparte de las habituales del PSOE, el PP, Izquierda Unida y 40.000 más. Ya decimos, las cofradías de pescadores están organizándose, están remendando y enmendando todas sus redes, y bueno, ya decimos, hay mucha gente en estas nuevas, entre cofradías con diferentes oficios, por un lado las cofradías de pescadores y por otro lado también están montando escuelas de escalada, de estos trepas que están viendo a ver quién llega antes arriba, quién corona antes la cima. Hablaremos de eso porque tenemos información bastante concisa, hemos estado un poco viendo el tema y sacando así... Se está presenciando los errores. Sí, y aquí dando una vueltecilla por esto de internet, que para algunas cosas vale, no, para enterarte de algunas cosas. Bueno, pues sin más, hoy 6 de octubre del 2014, 50ª edición de la Contratertulia. Empezamos aquí con la triste presencia de dos personas, una tertulia un tanto, se puede decir, justa. Pero vamos a ello. Bueno, yo no quería pasar por alto lo de Caja Madrid, lo de Bankia. Sé que... Bueno, sabemos desde este programa que lo de Bankia, bueno, pues está muy manido, está muy hablado. Parece que incluso los propios asquerosos que han dominado durante años todas las cajas de ahorros de este país están, entre comillas, indignados con la suciedad que hay detrás de todo esto, la corrupción y demás. Y parece que, bueno, que no, es que estamos tocando fondo, es que hasta el PSOE se ha puesto a expulsar gente, hasta el propio PP se ha puesto a expulsar gente, como si fuese algo que les pilla por sorpresa, como que... O de repente descubrimos que es que resulta que 86 personas han estado utilizando tarjetas y nadie lo sabía, no lo han tenido oculto. Es que, bueno, ha habido un diputado del PP que ha reconocido el tal Pujalte este, que a mí me resulta bastante gracioso en ciertas ocasiones, sobre todo, bueno, pues este hombre ha reconocido, bueno, qué tanto escándalo, si esto es una práctica habitual y por todos conocida y por todos controlada. Y mientras que los gastos hayan sido específicamente de representación, mientras que los gastos hayan sido específicamente de representación, no hay ningún problema. Ahora bien, el hecho de la existencia de esas tarjetas, el hecho del funcionamiento de esas tarjetas, es una práctica habitual. A mí, sinceramente, yo pues esto ya lo tenía muy claro. Lo único que quería señalar es que es cómo funcionan las cosas. Es decir, no es una anomalía dentro del sistema capitalista o dentro del sistema económico que estamos montando, el sistema político democrático. Es una práctica, una praxis diaria, y es el funcionamiento del sistema capitalista. Es decir, no es la excepción, no es solo nos escandalizamos porque nos han pillado tal, ¿no?, y que eran solo 80 corruptos, el resto no. Es como está estructurado y es como tiene que funcionar. Es decir, los pringados contratamos hipotecas, los pringados trabajamos todos los días, los pringados nos deslomamos, es decir, nos metemos en las redes, votamos, participamos, y encima esta gente que vive a costa del dinero de todos tienen el morro de ir desahuciando a la gente. Sí, ¿sabes? Bueno, yo lo que marcaría de esto es que el uso del poder no existe. Lo que existe siempre es el abuso del poder. Entonces esto simplemente sigue siendo abuso del poder. Entonces la gente que llega al poder, supuestamente unos supuestamente van a hacer un mejor uso que otros, pero realmente todo acaba en abuso de poder, pero acaba siempre, ¿no? No hay un mejor uso. Es que es como lo de siempre. No, vamos a hacer un capitalismo de rostro humano. Es que no existe un capitalismo de rostro humano. El capitalismo consiste en el máximo beneficio. Hombre, los rostros humanos del capitalismo son los rostros de los excluidos, los rostros de los mendigos, los rostros de los desahuciados, los rostros de los muertos de hambre por nuestra zona de globo, los rostros de la gente bajo los escombros de la fábrica de Bangladesh, de las 1.300 personas. Esos son los auténticos rostros del capitalismo, ¿no? Aparte de otro tipo de rostro, como claro, los rostros de las reuniones suyas, de la trilateral, del G10 o del G, claro, lo que sea. Son los diferentes rostros. También los rostros de la policía repartiendo palos. El capitalismo tiene muchos rostros. Los rostros de la gente con la cara rota por los palos de la policía. Pero es que los izquierdistas que creen que se puede construir un capitalismo que beneficie a la mayoría de la población, un capitalismo Vamos a ver, es que aunque se construya ese estado del bienestar social demócrata europeo que algunos partiduchos están intentando reorganizar de ahora, de hecho, ese es estado costa, no... pero es que es a costa de matar a los bangladesíes, de matar sí, a los indios. Eso queda claro, pero prefiero, eso, el estado del bienestar no es una cosa ningún futurible, de hecho es una cosa que está presente en una pequeña zona del mundo y una cosa que ha existido y que todavía existe, o sea, es una cosa que ha estado ahí. Otra cosa es lo defendible que sea y a costa de que se pueda mantener eso, ¿no? Entonces, no sé. No sé, el tema de las tarjetas, bueno, es la indecencia absoluta, ¿no? Porque hemos visto que lo que también está bien, a mí me alegra, ¿no? Me alegra. Pero no es me alegra porque es, no, por, es, no, es no. Una, no, no es una excepción. Es, sí, es, no, es, digo que es una indecencia, no que sea una excepción. Pero es una indecencia. Claro, es que una indecencia. Como... Una indecencia es, por ejemplo, simplemente el enriquecimiento de los empresarios a costa de sus trabajadores. Eso es lo indecente. A costa de las empresas, a costa de arrasar. Lo indecente es la plusvalía. Claro, de explotar a la gente, de contaminar y destruir el planeta. Eso es indecente y eso es absolutamente cotidiano y normal. Es el mundo de hoy. A que eso hay. Me refiero. Pero yo hablo de indecente, no digo que sea excepcional. Por supuesto que es algo cotidiano, normal. Eso simplemente, cuando decimos nosotros que esto es una cleptocracia, no es en un momento concreto. Es una democracia. Es una, no, democracia. Sí, una democracia, pero que más se parece a una cleptocracia. O sea, esto aquí los que mandan, porque todos los que mandan roban, es el gobierno de los ladrones. Y es que, aunque no hubiera esas tarjetas, aunque los consejeros de las cajas hubieran sido honrados y no hubieran usado esas tarjetas, los bancos y las cajas están robando todos los días. Las hipotecas en sí son la usura más infecta, el robo más... Más a mano armada, ¿no? Por supuesto, pues ya sabemos que por ahí un drogodependiente roba 20 euros a punta de corta uñas a alguien en el barrio y acaba en la cárcel por atraco a mano armado, pero estos ladrones, como siempre se ha dicho, de guante blanco, estos ladrones pueden robar lo que les dé la gana y no les pasa nada, ¿no? Esa es la diferencia, eso es la injusticia del capitalismo está en todos los lados, está... en las casas en las que viven unos, en las que viven otros, en la salud que tiene una gente, en la salud que tiene otra, lo que se alimenta a unas personas y lo que se alimentan otras, en la vida que llevan, y está en absolutamente todo, desde luego. Vale, y eso, hilándolo con lo que es el sistema democrático electoral, que ahora hay una urgencia entre gente que, bueno, entre infinidad de gente de variopinta que se está apuntando a todo tipo de partiduchos, bueno, pues esto se reparte en el pastel del robo del latrocinio. No solo ya el latrocinio de las plusvalías, de las hipotecas, de los intereses, sino el robo y el latrocinio... Con el que ya tienen suficiente para vivir como auténticos marajás. Pues, o sea, en realidad esto es la codicia más absoluta. Es la codicia más absoluta. Es la avaricia que parece ser que en su caso nunca rompe el saco, ¿sabes? Pero es que encima, gentuza... O sea, de hecho, a esta gente, vamos a ver, ¿cuáles son las consecuencias de que a toda esta gentuza, porque yo digo que son gentuza, y me parecen igual de gentuza, por supuesto, porque no soy tan lelo... que los de Comisiones Obreras que estaban ahí es que pillando, sí, los de UGT, pregunta. Los de Izquierda Unida, como los del PP, los del PSOE, ¿ves? Entonces toda esa gentuza que se ha estado guardando el dinero ahí, pues pero no es que, sé, que me refiero, esta gente, ¿qué consecuencia va a tener para ellos? ¡Oh! Dios mío. Ninguna. Alguno ha tenido que dimitir porque, claro, porque sus organizaciones ya bastante lastradas y como además tienen una competencia... libre de corrupción porque no ha ejercido el poder todavía, a la que le queda poco tiempo para estar libre de corrupción, que supuestamente está empujando fuerte en las encuestas y estas cosas, ¿no? Pues entonces tienen que depurarse y para dar buena cara les han tenido que echar. Vamos, pero bueno, que se han ido bien contentos con la saca bien llena, que me quiten lo bailado, y aparte que esto, como decimos, es el pan nuestro de cada día. Pero es que además... Dánosle hoy. Hay gente, yo es que he escuchado algún comentario por ahí, dicen, bueno, pero Izquierda Unida solo tenía 4. Disculpad, pero Izquierda Unida, claro, tenía 4 porque solo tiene un 4% de los, sí, votos. Claro. Es decir, no... Por supuesto. No porque claro Unida, que hay más del PP, claro, porque tienen menos consejeros. Igual que acuerdo, de comisiones y que hay de comisiones, UGT. Comisiones, pues de acuerdo al número de afiliados, esto es como las... Pues es igual que la Iglesia, que cualquier otra institución. De acuerdo al número de afiliados, tienes cacho. Y de hecho, hay organizaciones de mucho tipo que no han estado ahí porque no quieren, parlamentarias pocas, y esta parlamentaria muchas que de luego que no tienen nada que ver, como no han estado ahí, pues no han robado, claro. Pero bueno, decir eso, que bueno, que veremos, ¿no? Es lo que están haciendo. Es una parte más. Entonces, esto viene bien, a mí desde luego me alegra que esto haya salido y se aire. Porque lo que demuestra algo, porque es que no, es que ya está demostrado, pero la verdad es que de poco sirve, ¿no? Pero bueno, que las cosas son como son, sí. Y no digo en este caso, es que y no como la dice la televisión, porque ya la cosa es tan escandalosa que hasta la televisión las tiene que decir, porque esto, no sé, porque no cabe tanta mierda debajo de la alfombra, pero o sea, es imposible tapar. Pero es que es así, o sea, es coherente con el sistema, sí, que existe, o sea, no es algo que se salga de, no, de, por de supuesto, los parámetros que uno puede... No, que es el pan nuestro de cada día y ya está. Y aún así, desde luego... Desde este programa, lo que defendemos, que es un cambio social integral y radical y revolucionario, desde luego lo que defendemos no es un país un poquito mejor, como decía el señor de la coleta, ni lo que defendemos es que, bueno, los próximos consejeros de las cajas ya no van a tener estas tarjetas y así no van a poder pues hacer uso libre de ellas, ¿sabes? Pero bueno, cajas directamente, vamos. Entonces, claro, por eso te digo que no es la abolición del dinero. Que cuando pasan estas cosas, ¿qué pasa? Que sale una gente prometiendo que ya esto me recuerda, pues es lo mismo. Hay que, o sea, ¿por qué? Lo que dicen, ¿qué dicen en realidad? ¿Qué dicen toda esta gente de Izquierda Unida? Que van de republicanos, perdón. ¿Qué dicen todos estos de Comisiones, de UGT, el PP, el PSOE? ¿Qué dicen? ¿Dicen lo mismo que dijo, pues sí, que dijo el jefe del Estado, ¿no? El que dijo Platón, no es otro que tiene menos reputación, así como gran pensador, que fue lo de que, ay, perdón, que no volverá a pasar, que lo siento mucho, que no volverá a pasar. Eso es todo lo que nos pueden decir. Eso es todo lo que nos puede decir el mata elefantes, y eso es todo lo que nos pueden decir, desde luego, estos otros. Entonces nosotros, en un acto de fe, porque tenemos que ser creyentes en la democracia, no, en un acto de fe, pues tenemos que creernos, o piden a la gente que se crea que no volverá a pasar, que ahora vamos a ser buenos, de verdad. Sí. Anda, por favor, vale. O sea, entonces, sinceramente. Y esto, bueno, yo le daría, para mí, o al menos desde mi punto de vista, va de la mano con esta carrera, esta especie de carrera obsesiva electoral que les ha entrado a... Sí, ahora vamos a hablar después de esa carrera con más, con más pormenores, pero bueno, el tema este ha quedado bastante claro, ¿no? Que aquí no se libra a nadie, pero vamos, que eso es normal. Entonces es lo mismo. Por supuesto que hay muchos más corruptos del Partido Popular en ayuntamientos que de Izquierda Unida. ¿Por qué? ¿Cuántos ayuntamientos tiene el Partido Popular a nivel nacional? Pues todos. ¿Cuántos ayuntamientos tiene Izquierda Unida? Pues 5. Pues por supuesto, entonces la correlación de corruptos va ni más ni menos en porcentaje. No es que unos sean más ni menos que otros. ¿Cuántos consejeros tenía Comisiones Obreras de su GT? Menos, si hubieran tenido más, pues más, pero peor, gacho, ni más, ni menos, pero ni menos. Uno de ellos es el que más. No sé, sí, que tiraban, o sea, bien de... Pues es lo que te digo, imaginemos que... Bueno, ya hablaremos luego de aquí, de personaje, bueno. De personajes ya. Y personajes, sí. Por eso. Bueno, y hablando de gentuza que está arriba, uno está arriba de familia por haber nacido, porque ya ha nacido con la sangre azul, ¿no? Sí. Más que... con la sangre azul o con la sangre de color, solo billete de 500 euros, que no los he visto mucho. Pues sí, pues eso, pues no lo sé, pero con la sangre morada, como los billetes de 500 euros. Algunos ya nacen porque les viene eso ya de herencia, como lo vemos, ¿no? Entonces los botines pues se heredan, nunca mejor dicho. Entonces, una de estas personas que ha heredado la pasta, o sea que no se puede decir precisamente que responda al supuesto... exitoso de la vida, triunfador del sueño americano o capitalista español tipo Amancio Ortega, aunque el esfuerzo no es de él sino de sus trabajadores, pero bueno, esta es por ejemplo una personaja deleznable que se llama Mónica Oriol y que es la presidenta del Círculo de Empresarios, sí. Y que nos ha deleitado con diferentes declaraciones a lo largo de los últimos meses. Hace unos meses estuvo diciendo eso, que estaba defendiendo que se bajase el salario mínimo, o sea, que no existiese, el tope del salario mínimo. Porque había, sus palabras eran que pues había gentuza, sí, que no merecía ni ganar el... Sí, que había gente que como no tenía, que eran unos auténticos inútiles, que no habían estudiado ni sabían hacer nada, que qué le vas a pagar a un... Sí. Entonces, bueno, eso decía. Entonces, por supuesto, esta gente, como todos, ella sí que está por quitar, ella está por quitar el límite de sueldo por abajo, ¿no? Que sería un salario mínimo. Sin embargo, por supuesto, no están por la labor de poner absolutamente ningún límite a los sueldos por arriba. Porque parece ser que ella, simplemente porque ha nacido en una familia de empresarios, claro, ladrones que han acumulado dinero con el sudor, la sangre, las lágrimas, el esfuerzo y las penalidades y penurias de muchos y muchas trabajadoras, parece que ella pues se cree que es más. Se cree que eso sí, es que esto sí que es la casta, se cree que es más, es que los intocables, que... Sí, no, pero es que para ella vale más que el resto de gente, es que no, los que han nacido en un barrio, que no tienen carrera, que tampoco saben hacer nada. Entonces, ella es que se lo cree, además, se lo cree a pejuntillas, o sea, ella se lo cree. No solo lo creen, sino que lo ponen está en práctica. Está convencida, ¿no? Por eso, y lo dice, práctica, claro, y entonces, por eso lo dice sin ningún tipo de, y su forma de, entender, de reparo, ni de complejo, por supuesto. La cuestión es que esta mujer, además, para más inri, claro, está, como bien ha expresado el compañero León, esta mujer es una heredera. Esta mujer no es que se haya forjado a sí misma... No, porque ella defiende este rollo de los emprendedores, del esforzado, el que trabaja, el capacitado, el que se adapta al mercado. Sí, ella nació con estrella porque nació en una familia. Es nieta de una familia del franquismo. Sí. Durante el franquismo, según los sectores políticos, se le llamaba familia. Es nieta de una familia del franquismo cuyo abuelo recibió todas las empresas del franquismo. Es decir, es una directa heredera del Estado franquista y ha continuado con esa empresa que su abuelo. El Estado franquista queda muy lejos. Lo que es una heredera del Estado franquista y una auténtica parte del Estado democrático, una demócrata convencida porque la va muy bien en democracia, porque es el sistema político que mejor se ajusta para que ella pueda estar diciendo esas cosas y explotando a la gente. Entonces, pues, deciros otra cosa, vamos a hablar de las declaraciones concretas que ha hecho esta semana. Claro, lo que más ha escandalizado, lo que más salió en la prensa es que ella decía que, bueno, que ella por el tipo de legislación que tenemos en España tan protectora con los trabajadores, pues para una mujer entre 25 y 45 años la posibilidad de quedarse embarazada es una putada, porque eso le hace estar en unas condiciones laborales inferiores a los demás. Por entonces, lo tanto, ella, porque empresarias como ella pasan de contratar a mujeres de entre 25 y 45 años porque pueden quedarse embarazadas. Pero esto es lo que más ha salido. Porque pueden quedarse embarazadas y querer tener el hijo, claro. Porque las menores de 25 si se quedan embarazadas y cargan una baja. Que aborten y ya está. Entonces, excentricidades, ¿no? Ella, bueno, ella para empezar ha tenido 6 hijos. Sí, esto es lo que habría que decir. Ella tiene 6 hijos. Claro. Y lo, bueno, dijo una declaración, es que todo el mundo, todos y todas habréis oído, que decía que, bueno, que todas las mujeres para tener hijos tienen que echarse un marido funcionario, o sea, que pueda mantenerlas. Desde luego, ella, aunque, ella aunque tuviera un harén a la inversa de maridos funcionarios, seguro que no podían mantener su ritmo de vida, eso lo digo ya. ¿Sabes? Es que... Y por otro lado decía, o algún amigo, perdón, un marido al que le gusten los niños. Pues mire, señora, hay muchos hombres a los que, igual que hay muchas mujeres, a los que le gustan mucho los niños y por desgracia no pueden prácticamente ni acompañar a sus hijos ni criarlos, porque tienen que estar trabajando en empresas como las que tengas tú, miserable empresaria explotadora gusana parásita, y como la que hoy lo que decimos, pagando la hipoteca a los bancos de mierda de tus amigos banqueros, y no pueden expresar ni los padres ni las madres ese cariño y ese interés que tienen en sus hijos. Eso para empezar. Y tú bien que tienes 6 hijos. Y no sé por qué me da a mí en la nariz que tus 6 hijos no los ha criado tu abnegado marido funcionario ni tu marido amante de los niños. Porque a lo mejor los han criado unas cuantas criadas con la cofia que tienes ahí, igual que tendrás tus jardineros, tu cocinera, porque yo creo que fregue los platos. Tú tampoco. ¿Entiendes? Ni tú ni tu marido. O sea, que no nos vengas con cosas que seas una forrada que no ha dado para el agua en su vida, que tiene servicio y que es una auténtica, bueno... Que algún día, como decía también la canción de un grupillo que hemos puesto al inicio de este programa, decía, llegará, llegará. Cada burgués recibirá su broma. Sí. ¿Quién sabe, los que creéis y se creen que están ahí tan a gusto, tan sentados encima de los demás, si a lo mejor el edificio sobre el que están ellos algún día se van a derrumbar? ¿Entiendes? Y bueno, bien lo que decimos, porque y más vale que se calle, porque esta gente que está diciendo esta barrabasada ha llegado el día, que a lo mejor algún día, o sea, los sistemas, y con tú que eres de historia... Aunque no hace falta hacer ninguna carrera, bueno, yo para empezar, ya sabes que tengo en gran estima a la universidad, a los universitarios y las credenciales universitarias, pero vamos, ¿qué se creen? ¿Que esto va a ser eterno? Los ineptos estos. Ya que, mira, bueno, la frase ¿qué les pasa? De la mujer era esa, ¿no? Que se case con un funcionario o con un hombre que le gusten los niños. Bueno, pues esta mujer, lo que dices tú, esta gente que ha nacido en cuna de plata, que ha vivido toda la vida en cuna de plata, que habrá tenido 12 criadas para sus 6 hijos, criadas a las que les habrán puesto jornadas laborales, que les habrán posibilitado esas criadas. Hay muchas mujeres aquí, aquí por ejemplo, sabéis, todo el mundo sabe que está la natalidad desplomada y que es el país del mundo, si no es el primero es el segundo, en envejecimiento, en que aquí no nace ni Dios, entre otras cosas, porque las condiciones, desde luego, son difíciles, pero desde luego, yo digo una cosa, desde luego hay muchas mujeres, muchas mujeres y hombres, muchas familias, muchas parejas, mucha gente, me da igual, se diga lo que se diga, hombres y hombres, mujeres y mujeres, lo que le da la gana, que tendría más hijos, hijos si pudiera. Y de hecho, yo también me pregunto, ¿no? Es lo que dice esta mujer. Esta mujer, yo pregunto, ¿qué opinión tendrá ella, por ejemplo, del tema de la ley del aborto? Porque por un lado, a lo mejor ella dice, no, yo no aborto, porque no me hace falta, pero que haya una ley del aborto para que mis empleadas, cuando se queden preñadas, que puedan abortar para venir aquí a seguir trabajando. Además, me da a mí que está el aborto que dicen que tiene 6 hijos, porque debe ser del Opus. No, sí, pues no creo que no tiene por qué ser del Opus, ni lo sé ni me importa, porque para tener varios hijos no hay que ser del Opus, porque es una tontería. No creo que sea una tontería. Lo que hace falta no es ser del Opus, es tener billetes, y ella los tiene y le sobran. Estoy convencido del catolicismo de esta mujer. Y ha tenido los hijos que Dios le ha mandado. Ahora bien, no dudo que esta mujer no le temblará el pulso a la hora de, como bien has apuntado, hacer abortar a sus criadas. Hombre, por supuesto. O despedirlas. Y cuando ha habido desde arriba campaña de esterilización del poder, no solo han sido los nazis, y perdón, no los nazis, que algún día que también habría que sacar, porque es que ha habido otros estados europeos que eran democráticos y que antes y después de los nazis han aplicado la eugenesia con una... con una tranquilidad, no sé si tú estás tú enterado, pero vamos, algo yo increíble, pero países del norte de Europa, unos países esto muy, ya hablaremos aquí cómo, Perú. Cómo aplicaban, no, del norte de Europa Perú no está. En Perú también se ha aplicado, pero sí. ¿Contra quién? Contra los pobres. Contra los claro, no sé por qué siempre nos esterilizan a los pobres, a las minorías étnicas o a las minorías económicas, a la gente que no tiene pasta, a la rica no las esterilizan, que ella puede tener los hijos que le dé la gana. Canción de los indios, de tan recordado Javier Couso, que dice eso, ¿por qué si Alemania y la India tienen la misma densidad de población, solo se esteriliza a las mujeres de la India? Claro, la pobreza, ni más ni menos. Bueno, pues eso decimos, que, pues está... que esto que haga pensar a la gente y que haga pensar también a las mujeres sobre cómo, no la gente, mujeres y hombres que estamos, lo que hablamos aquí, sobre la infamia, la indignidad y la absoluta, que es el trabajo asalariado, que es una... El trabajo salarial es algo horrible, es un sistema de esclavitud horrible, sí. Y que puede hacer, pues fija, llevar a la gente básicamente a ni reproducirse o a lo que está diciendo esta. O sea, tú, el mensaje que está mandando es claro, la gente aquí en crisis, un montón de mujeres buscando trabajo y mira lo que les dice, mira lo que les dice, ¿sabes? No, pues está claro. Pero que para, va a haber que dentro, está a lo mejor, sí, lo que dicen, que para entrar a trabajar, ligadura de trompas o algo así, le va a pedir a las mujeres, yo no sé muy bien en lo que puede acabar esto. Pues a lo mejor en 2 o 3 años o ya mismo se convierte en una cosa más que hay que poner en el currículum, ¿no? Es decir, nivel de inglés intermedio. Y una cosa... Trompas ligadas. Sí. Y una cosa que quiero decir yo aquí, no me quiero quedar sin decirla, aunque es un tema controvertido por un lado y un tema complejo y un tema que hay que hablar de él mucho porque tiene un montón de cosas, que es del tema del aborto, pero cuando la gente habla de aborto y las mujeres que abortan, se habla normalmente de aborto, que es una interrupción voluntaria del embarazo. Yo creo que alguna vez lo he dicho y lo digo, yo digo que eso no es cierto. Hay mujeres que tienen que abortar no porque no quieran tener el hijo, sino porque en esos momentos no lo pueden tener. Hay mujeres que están trabajando y saben que su jefe o jefa, que es como esta gentuza, esta sinvergüenza de Mónica Oriol, las va a poner en la calle si se quedan embarazadas. Hay mujeres que interrumpen sus embarazos no porque no quieran tener ese hijo, sino porque no hay condiciones. Y esta gentuza es la que, entre otras cosas, presiona cuando le interesa. Es un debate muy complejo. Esto que estoy diciendo es una realidad. Sí, o sea, pero quiero decir que es un debate. Y aquí por lo complejo, y por supuesto, no, desde este programa, para que no quepa ninguna duda. No, es que es lo que quiero aclarar. Hay muchos matices. Yo lo que tenemos muy claro es que la mujer tiene que tener la plena libertad de decidir lo que hace. No con su cuerpo, porque no lo veo tanto como un hecho de una propiedad y tal, sino que todo acto que no nace de la libertad, pues no, para mí no es válido. Desde luego aquí no estamos por la aprobación ni la imposición de ningún tipo de ley para nada, sino por la despenalización de estos, que es lo mejor. Exactamente, sí. Pero es un tema complejo. Vamos, es un tema complejo, pero yo creo que lo que he dicho es fácilmente entendible, sí, y de hecho es cierto, porque yo creo que es una cosa que es cierta, ¿no? Y conocida. Ninguna mujer aborta por placer, ni por gusto, ni por afición. Ni, bueno, eso no creo que... lo de nadie, pero claro, lo que está claro es eso, eso es lo que decimos. Entonces aquí tenemos a Mónica Oriol y decir que ellos, como siempre, es que no decimos, esta gente de arriba, ellos sí tienen muy clara, como insistimos aquí siempre, su conciencia, es que, de clase y a quién pertenecen. Es que esta gente si de por arriba... Si por abajo la tuviésemos el 10% de la que tienen ellos, las cosas nos irían de otra manera, otro gallo nos cantaría. Es que esta gente de arriba tiene muy clara cuál es su clase, tiene muy clara cuál es su conciencia de clase, y tiene muy claro que viven en una guerra de clases. Por supuesto. Cosa que los explotados, los oprimidos, los desposeídos no tenemos... Solo que la guerra la tienen tan vencida que ya casi ni lo parece, porque esto no es la guerra, es la posguerra. Después de la guerra y de masacrar a todo, pero y con todos los medios que hay, pues no hay batalla. No tienen oposición, no tienen oponente, entonces no tienen miedo. Por eso esta suavidad de tono, por eso este escupir a la cara de la gente y de las mujeres de esta tía, ¿sabes? Pero te voy a decir otra cosa. Bien, antes has citado, ¿no?, lo de la historia y tal. En 1987-1988 nadie preveía que la Unión Soviética iba a desaparecer. Quiero decir, la segunda potencia mundial, ¿no? Ese gran, que luego todos los expertos, historiadores, politólogos, sociólogos, economistas, todos decían, era evidente. Sin embargo, tú coges los textos de 1987, 88, 89, y esa evidencia no existía. Es decir, que los que estaban arriba en ese entonces, en unos meses, no es que se fueran para abajo, pero por lo menos ese estado dejó de existir. Sí, desde luego, el fin de la historia del que se ha hablado, como que hemos llegado a, se puede decir, el sistema político definitivo, que serían estas democracias parlamentarias, es una tontería, que nadie se cree, y por supuesto que eso es mentira, aunque haya gente que quiere insistirnos en que eso es verdad. Como por ejemplo todos estos nuevos políticos que tenemos aquí a regenerar aquí la democracia, y de los que hablaremos dentro de un ratito. La lucha de clases no se frenará. Habrá épocas, habrá momentos en los que la clase desposeída, la clase oprimida, no tenga armas ni herramientas, ni siquiera conciencia de su estado de desposesión y opresión, pero luego habrá momentos en los que se recuperará esa conciencia, esa lucha, esa capacidad de luchar, ¿no? Es la propia conciencia de clase. Si la gente, bueno, el problema está que si la conciencia del oprimido, del explotado, del asalariado es yo lo que quiero es tener un buen curro, ir a ver al equipo de fútbol y tener un buen coche, pues por supuesto, el problema es que el sistema capitalista no es un sistema de fuera que nos oprima desde fuera, sino es una cosa que tenemos interiorizada todo el mundo en mayor o menor medida, y por supuesto que si no se da ese paso de sacarlo de nuestra cabeza, pues no, pues es difícil la cosa. Entonces, una cosilla, tenemos por ahí alguna cosa interesante, luego pasamos a hablar aquí de la escuela de escalada y la nueva cofradía de pescadores y eso, pero mientras tanto tenemos por ahí alguna cosa, como por ejemplo aquí, sí, algunas cosillas que tenemos por ahí. Coméntese, por ejemplo, el tema de esa decisión del gobierno español. Sí, el gobierno español, pues siempre pensando en, ¿no?, el desarrollo de los pueblos oprimidos, en el desarrollo de la lucha justa y tal, pues ha decidido que va a mandar 25.000 fusiles a los opositores al Estado Islámico, ¿no? Dicen, bueno, es un stock que tiene el ejército guardado de hace más de 10 años, un stock es cuando... Sí, vamos, que sí, son armas que tiene almacenadas, hablando que en castellano. Vendido, el stock es el lenguaje de economistas, que es lo que se tiene almacenado que no se ha vendido. Es decir, las armas, en almacén, es la venta. Sí. Entonces tienen en stock pues 25.000 fusiles que pues no se han vendido porque no ha habido guerras suficientes para venderlas, o sea que habrá que crear más guerras. Entonces esta gentuza, pues con el ministro Fernández Díaz a la cabeza, ha decidido entregar 25.000 fusiles a los opositores al Estado Islámico. Lo curioso es que cuando tú... Sí, porque decimos a quién, a qué opositores, claro, al Estado Islámico. Porque... cuando te implicas un poco más en la noticia, es que no dicen a quién. Pero en ningún medio de información dicen a quién. Es decir, ¿quién es la oposición al Estado Islámico? ¿Qué es el Estado Islámico, para empezar, ¿no? Porque, bueno, yo no me fío nada de lo que sale por la televisión. Se habla de una pandilla de unos 12.000, 13.000 insurgentes que están ahí luchando, que están cortando el cuello a 4 o 5 periodistas. Pero, y eso, bueno, aquí lo llaman el Estado Islámico y tal, no sé. Ellos hacen llamar al califato de ISIS, parece ser, pero cuando hablan de la oposición al Estado Islámico, les vamos a llevar 25.000 fusiles. Es que me suena que estos que ahora son el Estado Islámico eran la oposición a Bashar al-Assad. No te suena, no, es que fueron armados por eso. Claro, antes le mandaban los fusiles a la oposición al-Assad, ¿no? Y ya cuando están bien armados y ya se les va de las manos, se la cogen y mandan los fusiles al otro lado. ¿Qué pasará? Si les mandan pocos fusiles, igual no pasa nada, pero si les mandan suficientes fusiles y aplastan a los otros, tendrán que mandar fusiles luego a otra posición, a la posición de la oposición. Esto es el cuento de nunca acaba, pero eso va muy bien porque nunca dejan de mandar fusiles. Claro, entonces el stock, lo que va a tener, se va a agotar el stock de, claro, fusiles. ¿No? Por un lado, entonces... venden fusiles, y por otro lado, eso, sobre todo, el discurso que llevan aquí todos estos gobernantes, en este caso los del Partido Popular, porque es lo que están gobernando ahora, pero cualquier partido que gobierna sería lo mismo, lleva un discurso de... no, la democracia contra la violencia, condenamos todo tipo de violencia, pero mandamos 25.000 fusiles, sí, a unos opositores que no sabemos ni quiénes son, o si lo saben no nos lo dicen. Entonces eso es condenar la violencia, mandar 25.000 fusiles. Entonces, para empezar a decir que es que como son tan hipócritas, tan falsos, pues todo lo que hablan es una impostura, todo lo que dicen es mentira, es el engaño continuo, el engaño continuo. No se puede fiar nadie de nada de lo que dice esta gentuza, se contradicen continuamente y les da lo mismo, porque resulta que para eso tienen la tele, todos los programas de radio y todo lo que les da la gana, ¿sabes? Y se pueden cachondear de la gente un día tras otro sin tener ninguna respuesta de entidad. Es el engaño continuo, además es un bombardeo diario, cada día, con una noticia que pretende escandalizar y paralizar. Al día siguiente otra, al día siguiente otra, y a la semana anterior ya no nos acordamos ni del ébola, ni del violador de no sé qué, ni los negros que se ahogan. ¿Dónde está ahora? Ya no hablan de la invasión esta que se estaba esperando, 200.000 negros para saltar la valla de no, Medina. Eso ya no, lo que sí salieron el otro día fueron unos datos, además es así un par de días, lo vi por la tele, no me acuerdo de la cifra, pero bueno, era una estimación, no sé de qué organismo, esto es internacional, en la que hablaba de las, en concreto daba un número que era de decenas y decenas de miles de muertos, creo no me acuerdo exactamente, supuestamente sí. ahogados en el estrecho. No sé si eran 60.000 mínimo o eran más los que decían que se habían ahogado en el estrecho en los últimos años. Desde luego que son decenas de miles. A mí los parecen que... pocos. No, y se están ahogando ahora mismo también más, pero bueno. Entonces, bueno, pues eso, decir que aquí se le llena la boca de democracia, de luego hablan de... se le llena la boca de con la... perdón, siempre que sino que, claro, si la ONU aprueba una guerra, parece que está muy bien. En este caso no sé si habrá aprobado la ONU el envío de los fusiles de aquí. A nosotros, como desde luego la ONU, sabemos que son también ellos, nos da lo mismo, ¿no? Para nosotros la ONU no es garantía de nada, pero vamos, que son ellos los que hacen fraude de ley continuamente y los que se cachondean de sus propias normas y mejor se cachondean de nosotros en nuestra cara. Bueno, pues eso comentarlo. Has hablado también de un tema que la verdad es que no sé, sería un poco complicado meterse, bueno, mejor lo hablamos otro día. Entonces, ¿qué hora tenemos? Si tiene usted hora por ahí, señor. Nos quedan 25 minutos. Vale, bueno, 25 minutos, sí. Pues entonces, no sé, ¿alguna cosilla que estábamos comentando de esto? Bueno, podríamos comentar otras cosas, pero va a ser rápido, no nos vamos a detener porque no va a tener tiempo, que quiero hablar yo de lo otro también, sí, que tengo por aquí preparado. Sí, yo también tengo muchas ganas de hablar de lo otro, pero no quiero pasar por alto la noticia esta que, bueno, que no ha salido mucho en los medios, pero a los que montaron, a los maderos, a los antidisturbios que montaron el dispositivo del 22M, aquel dispositivo que luego salieron llorando por la tele, que les habían dejado aislado, vamos, el de la huelga general, el 22M que... No era la huelga general, el de la Marcha de la Dignidad. La Marcha de la Dignidad, sí. Pues la Marcha de la Dignidad, pues este grupillo... La Marcha de la Dignidad, que confluyeron en Madrid y justo en la ceremonia de clausura de las marchas, sabes que cargó la policía. Sí. Y bueno, pues eso, que alguna, algo hicieron mal, que algunos policías fueron copados afortunadamente por los manifestantes y fueron lapidados ahí, imágenes que nosotros festejamos. Y celebramos, sí. Y pues, bueno, que después hubo gente detenida, hubo gente en la cárcel, hay gente que tiene proceso. Desde el principio hablaron desde el Ministerio del Interior de policías heridos graves, que eso era de un grupo prácticamente terrorista que se llamaba Resistencia Galega. Todas esas payasadas que se inventaron han quedado pues en nada, se han evaporado como las tonterías que eran, que no tenían ni pie ni cabeza. Pero bueno, todo quedó en que al final ni había policías heridos graves, ni lo único que había herido grave fue manifestantes, uno que perdió un testículo, otro que perdió un ojo, otra gente apaleada brutalmente y con... ¿sabes? Pero brutalmente, y eso es lo único que quedó. Y bueno, y esa gente pues parece que ha sido condecorada, condecoración que sí, para empezar no creo que le hagan gracia ni siquiera a los miserables cobardes estos antidisturbios. A los mercenarios antidisturbios que estuvieron en ese dispositivo, pues a los que lo diseñaron el dispositivo les han dado la medalla al mérito policial, no sé qué mierda esta medalla de esta gentuza. Pues los propios perros guardianes estos están en contra de que a sus jefes perros les hayan dado estas... Pero bueno, que simplemente lo comentamos porque también es lo normal, desde luego para eso me gusta, para eso cobran, ¿no? Pero me gusta mucho que los propios... Ellos cobran para que cobremos otros. Pero me gusta mucho que los perros se enteren de que son perros. O sea, que ellos mismos sean conscientes de su condición. Pero si es que les gusta y les gusta ladrar. Les gusta ladrar. Y les gusta morder. Y como la veía Brian, les gustan las órdenes. Y son perros de presa, muerden y sueltan difícilmente. Sí, no quería pasar por alto, que sois perros, que cuando no seáis útiles... se limpiarán el culo con vosotros o os colgarán como hacen los cazadores con los galgos. Igual, bueno, pues, bueno, tampoco, todavía les queda bastante utilidad, desde luego. Bueno, pues esa noticia y vamos a comentar algunas cosillas. Tampoco quería... hablamos de el gran tren de alta velocidad, ese en el que se han gastado tropecientos mil millones de euros, que ya sabéis que España es el país con más kilómetros después de China de alta velocidad en el mundo, el y esas cosas. El tren de alta velocidad que se con esa lo han hecho también, que hubo el accidente del Albia allí en Galicia, que murió tanta gente hace ahora mismo dos veranos, año y poco. Y bueno, pues el otro día, sabéis que hubo unas lluvias torrenciales en Girona y que sí. las vías del AVE quedaron anegadas, se ha tirado prácticamente... Torrenciales tampoco. No, lo tampoco, que pasa es que pues... Los planes de urbanismo... Sí, pues unas lluvias que se supondrían que unas infraestructuras en las que se han invertido esa cantidad de miles y miles de millones deberían resistir esas lluvias, que tampoco es que sea el diluvio universal, sino que es una cosa pues que pasa de vez en cuando y que ha anegado la lluvia a las vías del AVE y han tenido que mandar, adivinemos a quién... a los panoris de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, que han ido ahí a pintar la mona, que no sabes, a supuestamente a intentar sacar lodo y tal. Bueno, el tema es que ha estado toda la semana sin funcionar. Entonces, como ahora no hay incendios para mandarles a pintar la mona, a beber en los bares de los pueblos, que es lo que hace la UME, ¿sabes? Porque pocos incendios apagan eso, porque aparte son unos incapaces y unos inútiles, y eso no me lo invento. Algún día hace falta documentación y si hace falta testimonios, aquí serán aportados. Pues eso es lo que ha pasado, ¿no? Su gran obra faraónica de miles de millones, pues parada ahí como si fuera pues no sé, ¿sabes? Como si fuera la, la atracción de los caballitos de la feria, porque ha llovido y no funciona, ¿sabes? O sea, sinceramente, tanto pues, ingeniero y tanto miles de millones, si es esto que, suena cachondeo. Sí, pero los ingenieros da igual, si es que, mira, en otoño, en los climas mediterráneos ocurren estas cosas, que son fenómenos parecidos a la gota fría. Lo que pasa es que esta gente se salta todo tipo de recomendaciones de no, las ramblas no hay que construir, en este tipo de lugares no hay que construir, tal, porque cualquier día viene una tromba y se lleva las cosas. Pero la avaricia y el dinero que corre, los maletines que van, los maletines que vienen, pues... Sí, sí, ahora correrán más maletines para hacer los arreglos que tengan que hacer para que esto no vuelva a suceder. Por eso, que bueno. No, y volverá a suceder, ¿eh? Y hablamos de pesca, hablamos de atunes, Hablamos de atunes. Hablamos de atunes y de pesca, con la canción con la que hemos abierto el programa de hoy. Tuve el placer de presenciar un espectáculo horroroso el sábado pasado. Que me referiste telefónicamente, cosa que me puso el vello de punta. Ah, y tuve que presenciar de forma atónita una asamblea de uno de estos círculos y tal. Podemos. Sí, de Podemos, vamos. Yo tenía... Pero llevaban uniforme o algo así, me dijiste. Sí, bueno, llevaban unos chalecos reflectantes que ponían organización, la gente un poco así encargada, ¿no? Tal, pues eso, ¿no? Unos chalecos reflectantes y tal. Pero bueno, no tanto ya estas cosas anecdóticas, sino que me. Bueno, tuve el atrevimiento de estar un ratillo ahí en la asamblea, entre comillas. Y bueno, o sea, yo las asambleas siempre las he entendido de otra forma, pero yo lo que vi era una mesa en la cual detrás de ella se colocaba una persona, la persona que se colocaba detrás de la mesa soltaba un discurso y las demás personas asentían o rechazaban. Es decir, no era un diálogo, no era un debate, no sé si es la nueva forma asamblearia. O sea, que entonces no es una asamblea, pero bueno. No me pareció una asamblea. Es cierto que circulaba la persona que estaba detrás de la mesa, tampoco vamos a contar cosas que no sean ciertas, cambiaba cada cierto tiempo, ¿no? Tenían en plan 20 minutos cada uno, y cada uno pues se ponía sus cuestiones, sus ideas, nadie escuchaba a nadie, sinceramente no me extraña, porque bueno, era bastante soporífero. Hablando un poco más... Era curiosa la estructura esa. Si eso es una asamblea... Pues aparte de esta experiencia que tendría que ser casi contada en el programa este, ¿cómo se llama? De la tele de... Tengo una carta para usted. No, el otro, el de Por la noche de miedo, hombre. Iker Jiménez. Ese. En el cuarto milenio. En el cuarto milenio. Asambleas, no asambleas. Tu experiencia sobrecogedora. Eso, pero aquí en Contra Tertulia vamos a hablar de... Vamos a hablar de Podemos. Estuvimos comentando ya concretamente... declaraciones de Pablo Iglesias y contrastando cosas concretamente el lunes pasado. Ahora vamos a hablar, ya sabéis que Podemos no se quiere presentar a nivel municipal porque sabe que, bueno, pues que ahora está limpio de corrupción, pero que va a llegar con corrupción prácticamente a las próximas generales porque no le va a dar tiempo a llegar limpio. Entonces hay otras formaciones que han aparecido de todo tipo, ¿no? Gente que venía de Madrid en Red, gente de pues aquí Ganemos, que han hecho en Madrid. Entonces, Ganemos de Madrid, ¿vale? Es un nuevo proyecto, un proyecto electoral que va a las elecciones y que de hecho parece ser que incluso puede ser, vamos, va a ir fundido más o menos con Podemos. De hecho se habla que, ya veremos qué pasa, pero que la alcaldía de Madrid puede concurrir como candidato a alcalde Monedero si se presenta alguna dentro de Ganemos, a lo que sea, para ver si sale o no sale. Pues bueno, son indiferentes cosas. El tema es el siguiente: Ganemos Madrid tiene 11 portavoces, porque como no se ponían de acuerdo tuvieron que decir, ponemos 11 portavoces para no pelearnos, ni más ni menos. Entonces, para que os hagáis una idea, hay 11 portavoces, vamos a decir aquí los que son. Por un lado está Luisa Capel, que viene del 15M de Carabanchel, y esta mujer es de Ganemos Feminismos, ya por ahí, a ver si el voto de las mujeres, tal, más o menos progresistas, contra el aborto, estas cosas con las que se venden también. Por otro lado está Pablo Carmona, de Traficantes de Sueños, de una también organización que él pertenece a una organización llamada Observatorio Metropolitano. Se puede encontrar en internet, yo no sé muy bien qué es Observatorio Metropolitano, pero estoy seguro que... Sí, la Asociación de Vecinos, también la coordinadora... No, es otra cosa, pero vamos, que para nosotros un grupo de jubilados viendo una obra del ayuntamiento es un Observatorio Metropolitano, seguro más acertado que el que hace esta gente. Pablo Carmona es viejo conocido de la gente de este programa, puesto que sobre todo de uno más que de otro, porque fuisteis compañeros en la universidad de organización, si no me equivoco, ¿no es verdad? En aquellos sí, tiempos, bueno, todavía tenéis memoria. Tenemos memoria. ¿De dónde viene Pablo Carmona entonces? Pues os criasteis juntos, pues, es como el caso del Canino, quizá. Bueno, de no hable de Canino, hable de Javier Couso, sí. Couso, pues gente del mundo ácrata de toda la vida. Bueno, tampoco de toda la vida, porque hace ya tiempo que el nene se cambió de acera. Bueno, bueno. Él, a ver, No quiero personalizar, obviamente, pero... Yo lo que quiero preguntar es, ¿a qué organización pertenecía o qué es lo que...? Sí, siempre fue militante de lucha autónoma. De hecho, por ejemplo, organizaciones como CNT no nos gustaban porque eran un poco revolucionarias frente a nuestros postulados vitales y demás. Uh-huh. Yo qué sé, era una persona muy señalada, muy, muy respetada en los ambientes libertarios, con un discurso muy coherente y una práctica también bastante coherente. Y bueno, pues no lo sé, pues es que parece que sea una especie de carrera ahora de gente muy simbólica del mundo libertario que ahora está corriendo por... Pues no lo sé, no, tampoco quiero ser... Pero es por pillar cacho, me da a mí la sensación directamente. Uy, qué no, mal pensado eres. Ya, es que no tienes fe en el género humano, y sobre todo en el género humano que se dedica a la política. Claro, o sea, yo... se defendían en el peor sentido de la palabra. Se defendían unos postulados con tanta sinceridad, con tanto énfasis y con tanta creencia que dudo yo mucho que el cerebro se les haya reblandecido y han dejado de creer lo que creían hace 10 años. Pues yo no lo dudo. No dudo que es bastante evidente. Lo que tiene que haber es otro interés superior a eso que creían, sí, que era lo idóneo, para que les lleva a abandonar esas ideas que suponían idóneas y adecuadas para la realidad social, para que ahora digan que esas ideas ya no son idóneas y que hay, sí, otras cosas más importantes como es tomar el poder. Esto estamos hablando nosotros desde aquí, desde la ciudad de Madrid. Nos imaginamos que en otros sitios, en otros lugares, mucha de la gente que está dentro de esos sitios, por ejemplo en las CUP, como nos contó Miguel Amorós cuando estuvo aquí con nosotros, pues hay gente que también viene del mundo libertario, incluso algún anarquista destacado que ahora está metido en las CUP. El segundo, hemos dicho, Pablo Carmona. El tercer, ¿no?, portavoz de Ganemos Madrid, un estudiante llamado Fabio Cortese. Después, una persona llamado Ernesto García, de Alternativas desde Abajo. Habéis oído, ¿no? Luego hablaremos de Alternativas desde Abajo. Luego, una mujer, Esther Gómez, que pertenece ni más ni menos que a Izquierda Unida y a Comisiones Obreras y a la Asamblea de la Sanidad Pública de Carabanchel. ¿Qué ibas a decir, a la Asamblea de Caja Madrid? No, en este caso no. No, pero bueno, como siempre aquí, defensores del Estado del Bienestar, del Estado al fin y al cabo. Luego, Daniel Gutiérrez, tiene un perfil técnico con experiencia audiovisual, cosa muy importante para estas operaciones de mercadotecnia, ¿no? Como diría Redín, eso es una operación también, sobre todo, es una cosa publicitaria, necesitan votos y para los votos hay que anunciarse bien, es como vender, es una campaña publicitaria como la de Busque, compare y encuentra mejor compra, del hombre ese de, no me acuerdo qué era, de Colón de hace tiempo. Otra persona que está es Beatriz del Hoyo, que pertenece a Equo, a otro partido político, y también al LGTB, o sea, este movimiento de lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales, también para coger votos, nos imaginamos, conseguir por un lado el voto rosa, por otro el voto morado de las mujeres, el voto de los estudiantes, un poco por todos los lados, ¿no? Ir pescando todo tipo de cardúmenes, no hay ninguno, ¿no? Porque me imagino esta gente es gente joven y... dirán, vosotros ya estáis jubilados, ya tenéis la vida hecha y vuestra pensión, nosotros tenemos que hacer nuestro patrimonio todavía. Joven no, pero que todavía tienen que hacer, ¿no? Digo yo, no sé. Otra mujer, Celia Maya, si no me equivoco, que pertenece a la radical y subversiva Casa del Patio Maravillas, de allí de Malasaña. Que va a ser desahuciada. Carolina Pulido, otra mujer de Alternativas desde Abajo, ¿eh? Alternativas desde Abajo. Elvira Villa, que pertenece, bueno, Alternativa de Abajo y a la plataforma Las Hipotecas también. Opa. Ha entrado su lideresa a nivel estatal, sí, prácticamente, que la mujer está de Cataluña, ¿no? Pues entra, sí, aquí también. Por otro lado está Elvira Villa, de la Sanidad Pública, la campaña por la Sanidad Pública, ya decimos, aquí todo es defender al Estado, la educación, la sanidad y todas las cosas. ¿Hay algún defensor de las cárceles? Pues me imagino que todos, ¿no? Porque son defensores del Estado, los Estados, aparte de tener Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación, tienen también el Ministerio de Interior y esas cosas, Interior, ¿no? Hay una sin otra, va todo junto, sí, ¿sabes? No, se ve, no puedes comprarlo a cacho, va todo junto, es lo que parece ser que algunos no quieren ver. Sí. Y bueno, y Guillermo Zapata, que es del Movimiento por la Democracia. Guillermo Zapata parece ser que es uno de los portavoces más destacados. Es uno de los impulsores iniciales de este proyecto de Ganemos Madrid por parte del Movimiento por la Democracia, que se van a presentar a las municipales, están pensando si se presentan a las autonómicas. Entonces, esto es lo que hay. Para empezar, eso es Ganemos Madrid. Entonces, ahora voy a continuar, ¿vale?, contándoos de algunas de estas organizaciones que he dicho como Movimiento por la Democracia. Sí, y como alternativa de abajo, más o menos, de dónde viene esta cosa, porque me he estado enterando. Sí. Entonces, el Movimiento por la Democracia, que es donde ha partido prácticamente todo esto de Ganemos, ¿no? Que ahora va a confluir con gente de Podemos y, bueno, también desde el principio aquí en Madrid con gente de Enred, gente que viene de los Traficantes de Sueños, donde de hecho sabemos que está el ex radical, sí, Pablo. Lucha autónoma y esas cosas. La sí, sí, sí. ¿No? Bueno. Pues por un lado, el Movimiento por la Democracia se supone que es gente que habla y se referencian a ellos mismos como procedentes de 15M, de acuerdo, ¿no? Por un lado, hablan siempre además un lenguaje continuamente del nosotros y nosotras, tal, ya sabéis, lenguaje supuestamente incluyente y estas cosas así políticamente correctas, ¿no? Que yo también lo digo de vez en cuando. Uno cae víctima de las modas también. Ahora quiero que me llaméis Loretta, como dirían en la vida de Brian. Bueno, entonces, bueno, hablan así, hablan de que ahora mismo hay diferentes crisis. Por un lado, ellos ven que la crisis que hay es el desmantelamiento que hay del estado del bienestar. Eso para ellos es una gravísima crisis, que el estado del bienestar, que el estado se desmantele o pierda fuerza. Eso por un lado. Y por otro lado, hablan que la crisis no solo es el desmantelamiento, lo negativo del estado del bienestar, que eso es una pesadilla horripilante, sino hablan de que una crisis es un momento de cambio. Un momento, como bien dice ellos, de oportunidades. Y nosotros decimos, por supuesto, nosotros damos la razón. Es un momento de oportunidades, es un momento de oportunista, de hecho, como vosotros, que lo vuestro, de luego, que es el oportunismo y la oportunidad, como estáis demostrando bien. Por lo menos en algunas cosas hablan claro y desde luego disimulan poco bien sus aviesas intenciones. Luego, claro, hablaban de cómo se gritaba de algunas de las cosas que se hablan en el 15M y tal, pero siempre dicen, he oído a varios hablando, no, porque se gritaba que tal y se gritaba que no sé qué, pero ninguno dice que se gritaba lo de no nos representan, que era el grito más oído, que sí. Yo estuve allí, no, ninguno lo refiere, se les ha olvidado, qué casualidad. Hablan continuamente de lo que es la exclusión de la ciudadanía, porque ellos no hablan de pueblo, hablan de ciudadanía. Somos ciudadanos, es la ciudadanía. Al fin y al cabo, esto es un tipo de ciudadanismo, ¿no? Tan criticado, o sea, también que, por autores, o sea, como Amorós, que estuvo aquí. Que no tiene esa categoría de ciudadano, no es parte del plan. No, sí, incluyen desde luego, ya ellos se preocupan de decir que todo el mundo es considerado ciudadano, y con papeles, sin papeles, y todo eso. Ciudadano. Aparte, bueno, y de lo que hablan es que pretenden generar, esto sí que es bueno, instituciones nuevas para que tengamos una vida digna y sostenible. Bueno, pues yo digo una cosa, eso lo digo yo, no lo hice, que no pertenezco a ninguna. Una vida digna es imposible bajo un régimen capitalista, bajo una dictadura parlamentaria, bajo el trabajo asalariado. Y una vida sostenible es imposible bajo un régimen depredador y aniquilador como es el régimen capitalista. Eso es mentira y es imposible. Y esto de generar instituciones nuevas, que me digan qué institución nueva van a generar. Porque cuando, vamos, no sé, van a ir con Podemos. El otro día hablaba Pablo Iglesias de que habrá que preguntar a policías, habrá que preguntar a funcionarios, sí, a recaudadores de impuestos, habrá que preguntar a militares para crear este nuevo cambio, claro, y tal. ¿Qué instituciones generar instituciones nuevas? No, perdóname. Lo que queréis es meteros nuevos en las instituciones, no generar instituciones nuevas. ¿Qué tonterías están diciendo? Es que una especie de carrera por pillar cacho, porque sí. Están viendo la oportunidad de robar votos a los partidos que siempre han tenido todos los votos. Por supuesto. Y mucha gente que no votaba, no hace falta ni robar, porque no es robar, claro, perdona. Sí. Es recoger los que se le van cayendo, sí, o sea, no es lo mismo llegar a un tío y quitarle algo, que, eso, ellos como los otros ya tienen tal escrito que es que se les caen los votos, lo único que hacen van barriéndolos detrás, van de coche escoba. Es que lo dijo muy claro el sábado en La Sexta, volviendo ya, no me acuerdo, el sábado del Pablo Sexto, el Pablo Iglesias este, que decía esto, que no, que esta es una oportunidad magnífica, que es la única oportunidad que se va a tener y que no quería quemar la marca Podemos. La suya puede ser, desde luego, sí, la única. Y que no quería quemar la marca Podemos, son las municipales, porque seguramente se le iban a subir muchos corruptos. Y claro, tenía que llegar limpio a las generales. Continuó con el movimiento por la democracia detrás de, se puede decir, en la génesis de, hemos dicho, de Ganemos, ¿de acuerdo? El movimiento por la democracia. Bueno, pues habla de un nuevo pacto ciudadano, porque, insistimos, están de nuevo con exclusión ciudadanía, con ciudadano, nuevo pacto ciudadano, somos ciudadanos, ¿no? Y han sacado una carta en la que hablan del nuevo pacto ciudadano, hablan de un proceso constituyente, que tiene que haber un proceso constituyente con asambleas constituyentes para, según ellos, generar una nueva constitución. Una nueva constitución que haga ley nuestros deseos y nuestras demandas. O sea, una ley por encima de todo el género humano. Entonces, que diga lo que se puede y lo que no se puede. Y yo solo digo una cosa. Las leyes, si han hecho alguna vez realidad, los deseos han sido los deseos de los que mandan, es que no la, nuestros deseos y nuestras demandas, sino la, los deseos de los que nos mandan. Eso es la ley, es eso. Por definición. Es que la ley es eso. Ya está. O sea, es que no puede, eso es la ley. Una ley jamás puede ser democrática y popular, porque entonces, claro, deja de ser una ley. ¿Por qué vuestra ley necesita estar escrita? Es que en todo caso sería un uso consuetudinario. En este caso. Quizá. Otra cosa es que es. No, pero bueno, vamos, por favor. O sea, es que una ley. No. Un uso consuetudinario puede ser. Donde hay algo consuetudinario, no hay ley. Por eso, como lo entendemos nosotros, por tanto, es algo que es totalmente incompatible. El concepto de justicia no puede ser algo escrito. O sea, ley consuetudinaria me parece que es un oxímoron de esto. Claro, ¿sabes? Más ni menos. A eso me refiero, a que la ley escrita no se puede escribir qué es el concepto de justicia. El concepto de justicia es un uso consuetudinario de lo que es la justicia en una sociedad. Bueno, sí. Otra cosa, dicen así, el movimiento por la democracia, nos situamos entre el movimiento y las instituciones. Y yo digo, ¿cómo que no? Que se sitúan entre el movimiento y las instituciones. Digo, ¿entonces qué son? ¿Son movimiento o son instituciones? ¿Cómo que se sitúan entre el movimiento y las instituciones? En una institución estás o dentro o fuera, en un movimiento, si es que qué es un movimiento, que es algo mucho más... Un movimiento, mira, como es algo que no se sabe dónde empieza, dónde acaba, eso no me voy a meter aquí ni en berenjenales, ¿sabes? Que pinchan. Pero las instituciones está claro dónde empiezan y dónde acaban. Entonces van a estar entre el movimiento y las instituciones. Ah, perdón. El movimiento, me imagino que tendremos que ser los demás, ¿no? Los de la calle, la gente normal, los ciudadanos, que ellos dicen, la ciudadanía somos el movimiento, y ellos, luego están las instituciones, y ellos que son muy listos, se sitúan entre el movimiento y las instituciones. Pero son la vanguardia, entonces. Anda ya, hombre, no sé yo, ¿no? Lo que son, que tienen más cara que espalda. ¿Por qué no hablan claro? ¿Y por qué no dicen que son la vanguardia y que son los que encauzan los ideales del pueblo? Porque el pueblo es lo suficientemente ignorante para no saber qué es lo que quiere y lo que no necesita. Ellos dicen lo siguiente, están entre la representación y la democracia directa, están entre el movimiento y las instituciones. Y de aquí insistimos de nuevo, como hemos dicho muchas veces, por un lado está la democracia directa, están las asambleas soberanas de la gente, y por otro lado está la dictadura parlamentaria de los parlamentos y de las instituciones, de en este caso la dictadura parlamentaria que se hace llamar democracia. Son cosas que son absolutamente incompatibles, y el triunfo de una significa el fin de la otra, ¿sabes? Entonces no pueden coexistir, pueden ser contemporáneas porque en un mismo tiempo puede haber, pero no pueden colaborar unas con otras y estar ahí en simbiosis, porque eso es imposible, porque son enemigas absolutas. O sea, eso es lo que decimos aquí, o sea, no se puede. Para empezar, hablan de una hoja de ruta que tiene la gente del Movimiento por la Democracia, en la que van a discutir de discusión, que quieren hacer una consulta por la democracia, pretendían hacer estos referéndum callejeros, en plan sacar las mesas como quieren hacer en otros lados, y a las elecciones municipales y a las elecciones generales, ¿no? Y bueno, una de las mujeres que sale en un acto hablando, lo he visto porque estaba buscando por ahí en YouTube en esas cosas, dice así de claro, una mujer de Movimiento por la Democracia, dice esto: no se trata de inventar otros mundos, sino de hacernos cargo de este mundo que es lo que tenemos. Muy interesante. ¿Qué haría esta mujer en el campo de Auschwitz, por ejemplo? Diría lo mismo. No, sería capo. O sea, el tema es que este mundo es muy injusto, el capitalismo, pero no se trata de inventar otro mundo. No vamos a venir aquí de revolucionar ni de plantear alternativas diferentes a lo que hay, sino que esto es lo que hay, es lo que nos ha tocado, y como esto es lo que hay, y aquí o te metas a las elecciones o no sé qué, pues no vamos a presentar, porque esto es lo que hay, es lo que tenemos, pues esto es lo que hay. ¿Esto qué es? Esto pues, es lo que hablan de esperanza, pues, y de cambio, pues, pero qué poca vergüenza, madre mía, no se les cae cara de vergüenza. Lo contrario a lo que le decía don Buenaventura Durruti, que decía: no tenemos miedo a la destrucción porque la creación la llevamos dentro, tenemos un mundo nuevo en nuestros corazones. Bueno, tienen vergüenza de hablar incluso de que hay que conseguir instituciones propias de nuestra, de todos, expresiones de nuestra propia fuerza. O sea, ¿pero qué es esto? La expresión de la fuerza del pueblo, desde luego, no son las instituciones, porque la fuerza del pueblo, cuando hay pueblo de verdad y se siente como tal, desde luego se enfrenta al Estado y a las instituciones. Y aquí voy a recordar una frase que tiene muchas décadas, y una frase que desde luego es del movimiento libertario y de la gente revolucionaria, que decía lo siguiente, y con la que desde aquí comulgamos: paz a los hombres y guerra a las instituciones. Esta gente no, lo que tiene es un auténtico amor a las instituciones, porque quiere pertenecer a ellas. Y luego también una frase de un autor cuyo nombre no recuerdo, como suele pasar en mi caso, la cosa no tengo mucha memoria, que dice que es hacer política, no es lo que hacen estos, esta gentuza, estos están trepando, en el buen sentido de la palabra, y nosotros aplicando a lo que nos interesa a nosotros. Política es identificar al enemigo. Esta gente, desde luego, está con el enemigo, y esta gente es el enemigo, y lo va a ser. Y se van a montar en el cargo, y se van a subir al carro, y cuando lleven 2 años tendrán sus tarjetas black de Caja Madrid. Guillermo Zapata es el señor que, este señor que te he dicho que es uno de los portavoces. Bueno, Guillermo Zapata es el señor que es uno de los portavoces. Con los 5 minutos de... ¿Has contado los 5 que nos hemos pasado? Bueno, pues ha dicho una frase que también os quiero comentar. Dice así literalmente: cualquier herramienta es un arma si la cogemos con la suficiente firmeza. Eso lo dijo una autora que le gusta a este señor, a Guillermo Zapata, este portavoz que os hemos dicho que viene de esto, ¿no? Cualquier herramienta es un arma si la cogemos con la suficiente firmeza, y se refiere a cada democracia, o sea, el sistema que existe, esto, si nosotros lo tomamos votándoles a ellos, lo van a coger con firmeza y va a ser un arma contra que nos están contando. Entonces, es decir, que por un lado hace tiempo, me acuerdo yo, algunos libros cayeron en mis manos, críticas de la impaciencia revolucionaria, porque parece que los revolucionarios siempre son muy impacientes y queremos hacer la revolución cuando no se dan las condiciones. Desde luego yo solo veo aquí una impaciencia, que es la impaciencia de los institucionales, la impaciencia de estos izquierdistas por apuntarse al carro, por pillar cacho en estas elecciones municipales, porque ahí se van a repartir muchos cargos y son muchos puestos de trabajo, y muy cómodos para toda esta gentuza que se cree más listo que los demás, que los obreros, que las mujeres, que todos los pringados que estamos por ahí, que somos tontos, y ellos se creen todos mucho más listos y por eso nos pueden representar y estar entre las instituciones y entre nosotros, porque son más listos que nosotros pero menos cabrones que las instituciones. No voy a decir nada porque sería políticamente incorrecto. Hombre, yo creo que si se tiene un poquito de cultura política se les desmascara fácilmente. Mira, una auténtica escuela de escalada, como decimos. Y para colmo, dicen eso, que desde la administración no se han protegido los recursos públicos de los intereses privados. Que lo que hay que hacer es la recuperación social de estos bienes, la democratización de la gestión de los bienes para que todos podamos acceder a ellos. O sea, lo que están hablando simplemente es del estado del bienestar, que esto es lo más allá de lo que pretenden ir, que es lo que de hecho ya está existiendo aquí, porque todavía no está absolutamente desmantelado, ni mucho menos, y es lo que ha existido hasta ahora. Entonces, eso, la carta esta, hay una carta de esta gente que os he dicho que la podéis conseguir mirando por ahí por internet. Parece que nos hemos quedado prácticamente sin tiempo y... ¿Tenemos que cortar o no tenemos que cortar? Sí, se nos ha acabado el tiempo, pero vamos, bueno. El propio Pablo Iglesias lo dijo muy claro el otro día en la Sexta, que ellos son socialdemócratas, que su programa es la socialdemocracia de los 80, vamos, que son el PSOE de la nueva... Hombre, no creo que, pero si es que no creo que nadie lo dude. Sí, a eso te digo, sí. Es como ir a las elecciones de Brasil, que van a votar ciento no sé cuántos millones, porque el voto es obligatorio también en Brasil, recuerdo, y en el que dice, y no saben si va a ganar Dilma, dicen, o la oposición del Partido Socialdemócrata, pero si la Dilma es socialdemócrata también. Pero Dilma no era la mujer de... Sí, del Picapiedra. Pues Dilma, como se llame. Eso es lo que menos importa. Muy bien, bueno, pues nos tenemos que despedir. Hasta aquí la contratertulia de hoy, el programa número 50. Y en el próximo programa esperemos estar aquí cuatro personas para que haya más variedad de tono de voz, por lo menos. Esperemos estar aquí ocho y no cabremos en las sillas. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo libertario y no votéis. Hasta la siguiente.